Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Electoral, como ya les contábamos, presentó la nómina de candidaturas a consejeros regionales aceptadas y rechazadas en medio de las tensiones entre el organismo y los partidos políticos por la gran cantidad de cartas parlamentarias que no fueron aceptadas en esta oportunidad de 3.703 candidaturas a CORES en total, 2.410 fueron aceptadas, mientras 1.293 fueron rechazadas, lo que corresponde a un 35% de la nómina total. Queremos abordar este escenario en su globalidad, para eso conversamos hasta ahora con Claudia Pascual, quien es candidata a senadora de la región metropolitana, dirigente del Partido Comunista de Chile, antropóloga social y ex ministra de la Mujer y Equidad de Género. Muy buenos días, Claudia, gracias por atender nuestro llamado. Hola, muy buenos días, Macarena. Bueno, primero, los partidos de la Prueba de Dignidad son los que tuvieron las mayores dificultades, al igual que en la parlamentaria, con más de 300 candidaturas a CORE objetadas. Bueno, en el caso de Chile Vamos fueron más de 200 en total, y el Partido Republicano también, que se repitió la situación en tercer lugar con 199 nombres rechazados. ¿Cuál es su diagnóstico de lo que ocurrió aquí y cómo se está resolviendo? A ver, yo creo que hay distintas situaciones. Algunas tienen que ver con temas que se empezaron a plantear, digamos, al propio CERVEL a propósito de la inscripción en línea, digamos, ¿no? Recordemos que hoy día no es como antes, que uno llegaba con las carpetas, con los antecedentes de todos los candidatos y las candidatas, y las entregaba físicamente, digamos, en papel al servicio electoral. Hoy día hay una inscripción en línea y por lo tanto eso genera distintas dificultades independiente de la plataforma, ¿no? Estamos en pandemia, se suben las inscripciones desde distintas ciudades, se van validando centralmente, pero entonces por ahí pueden haber habido algunas dificultades propias, digamos, de cada uno de los partidos, pero también entiendo que al servicio electoral, de parte de Apruebo Dignidad, se le comentó que se estaba teniendo algunas dificultades porque no se permitía por ejemplo, subir ciertas candidaturas con las firmas correspondientes, algunos que no les permitía firmar, algunos representantes de partido no les permitía firmar para todas las candidaturas que les tocaba firmar, etcétera. Entonces, que eso fue advertido y que por lo tanto, eso es un tema de la plataforma que se tiene que esclarecer, digamos, y yo entiendo que por eso va a haber, está habiendo, digamos, argumentaciones y presentaciones que permitan reponer, digamos, dichas candidaturas. Eso yo creo que por eso digo, hay distintas situaciones, hay que ir evaluando caso a caso, digamos, pero lo que sí creo que hay es una respuesta, digamos, más coordinada de parte de Apruebo Dignidad en particular, de poder defender todas y cada una de las candidaturas. Por otro lado está la situación, que es bien inédita, de que se haya obligado a algunos partidos, como es el caso del Frente Amplio, que tuvieran que llevar su lista de CORES con la misma alianza y con el mismo pacto que enfrentaron una elección anterior. Y esto es bien inédito, digo yo, porque efectivamente habla un poco dinámico, digamos, ¿no?, de la política en materia, digamos, del espectro electoral, cuando precisamente la política es tremendamente dinámica, digamos, ¿no? Entonces a un partido, comillas, no se le puede obligar ir con otro, porque en la elección anterior, inmediatamente anterior, iba con otro. O sea, yo no quiero que todo el mundo cambie de alianza todos los días ni a cada rato necesariamente, pero llama la atención que no haya la posibilidad de converger de distinta manera, ¿no? Entonces, entiendo que eso es lo que ocurre en la lista de CORES con el Frente Amplio en particular, a propósito del Partido Liberal. Y por otro lado también está algo que es ley y que efectivamente se tiene que cumplir, y a mí me parece, estoy absolutamente de acuerdo, digamos, porque fui parte, digamos, de quienes apoyó la tramitación como ministra en su tiempo, que es la cuota de que es el criterio de paridad de género, perdón, no es cuota, es criterio de paridad de género, ¿no? Y el criterio de paridad de género es por partido y a nivel nacional, ¿no? Entonces, eso implica que cada uno de los partidos tiene que cumplir con un mínimo de un 40% de mujeres, y hombres y mujeres no pueden superar el 60%. Y eso, en particular, el Partido Comunista lo tiene que resolver, y yo entiendo también que ya están las fórmulas de presentación de corrección de ese criterio de paridad para poder salvaguardar esas candidaturas. Y en lo que respecta al rol del CERVEL propiamente tal, a su juicio, ¿qué elementos deberían corregirse o quizás mecanismos para agilizar este tipo de inscripciones y trámites? Porque finalmente son muy pocos meses los que tienen los distintos candidatos y candidatas para poder desplegar sus campañas. Entonces, esto ralentiza todo ese proceso. Mire, yo no soy una experta en términos administrativos de qué cosas se pudieran mejorar, pero a lo mejor, si usted me permite, como sí, así como pensando en voz alta, creo que pudiera haber un mecanismo que efectivamente permitiera cumplir con los plazos, con todos los antecedentes, los requisitos legales que obviamente hay que cumplir, digamos, nadie está pidiendo que no se cumplan ni que se salten, pero que hubiera completa libertad para los partidos y las colectividades políticas de que si en una elección fueron con X alianza, la elección siguiente no van en esas alianzas, por ejemplo. Eso a mí me parece que es medio complicado, digamos, ¿no? Debiera permitirse esa libertad. Pero por otro lado, no sé, a lo mejor tener no sé cómo arreglarlo bien, digamos, pero creo que lo que sí debería existir es la presunción de entrega de todos los antecedentes como corresponde, ¿no? Si tú tienes un pacto, por ejemplo, a prueba de dignidad, donde firman los partidos de Frente Amplio, donde firman las colectividades y los partidos de Chile Digno, llevan una lista nacional a candidaturas senatoriales, diputaciones, consejeros regionales, están las firmas de todos los presidentes de partido, y en el caso, por ejemplo, de un distrito o de una circunscripción, pareciera que te faltó una firma, presumir que obviamente todo el pacto está total y absolutamente de acuerdo con que vayan esos candidatos de en todo el país, digamos. O sea, sería como bien ridículo que hagan una alianza y no se quiera que alguna de las candidaturas no estuviera, digamos. Creo que eso es un espacio de negociación que se da previo, digamos, a la inscripción de cada una de las candidaturas. Yo creo que ahí hay un tema que debiera ser de fácil, comillas, despacho en términos de la presentación de los antecedentes, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero en fin, creo que el servicio electoral, que el TRIFEL, etcétera, todas estas institucionalidades siempre son perfectibles y mejorables, y bueno, habrá que ver cómo se resuelve y cómo se escucha, digamos, los alegatos absolutamente de buena fe y de justicia que están haciendo los partidos, en este caso de Apruebo Dignidad. Pasando a un segundo tema, según la encuesta CADEM... Perdona, disculpa, Macarena, sí. y suelo agregar que llama profundamente la atención que haya... yo siento que todos queremos que los estándares del ejercicio de la política y de todos los temas se vayan elevando, ¿no? Pero efectivamente es importante también escuchar las argumentaciones de los partidos, en el sentido de, insisto, cuando están todos los antecedentes que te hacen absolutamente claro que había acuerdo, que están todos ok, por algo firmaron un pacto y una alianza, por eso es que tenían candidatos sustentados en todas partes, etcétera, digamos, ¿no? Digo que las impugnaciones, sería extraño, digamos, que partidos distintos a tu alianza fueran quienes impugnaran pactos de otros partidos, digamos. A mí me parece que eso a lo mejor se podría revisar en un futuro. Sí, el segundo tema es respecto a la encuesta CADEM. Según esta encuesta, el candidato de la Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, toma ventaja sobre Sebastián Sichel en la carrera presidencial y se impondría en todos los escenarios en segunda vuelta. Gabriel Boric sostiene, en palabras textuales, a mí me eligió el pueblo de Chile y a él el presidente Sebastián Piñera. ¿De qué forma esta frase viene a graficar lo que está en juego en estas elecciones y cómo se explica en su diagnóstico político esta ventaja que ha tomado en las últimas semanas Gabriel Boric? Mire, yo creo que lo que está ocurriendo con la candidatura presidencial de Apruebo Dignidad, que representa tanto a las fuerzas del Frente Amplio como a las fuerzas de Chile Digno, que fue definido Gabriel como candidato único del sector a partir de unas primarias legales que se hicieron entre Daniel Jadue y Gabriel Boric, donde Gabriel gana, están reflejando, digamos, que Chile necesita, demanda, quiere transformaciones profundas, quiere transformaciones que se hagan al más breve plazo posible y con el sentido de urgencia que la gente las necesita, y no con espacios de explicaciones y de gradualidades que finalmente, yo no tengo problema con las gradualidades, pero resulta que en Chile nos han acostumbrado a gradualidades tan graduales que finalmente la meta nunca llega, digamos, ¿no? Entonces es un poco eso el sentido de urgencia que la gente está imponiendo, está plasmando, digamos, en sus adscripciones políticas y sobre todo en las demandas, digamos, a veces más que en una adscripción a una colectividad en concreto, es en relación al tipo de demandas que está planteando. Y creo que eso lo refleja bastante bien la candidatura de nuestro bloque, que es Apruebo Dignidad, que en este caso es Gabriel Boric, porque tanto el programa de Gabriel como también lo que planteó en su momento el programa de Daniel Jadue, estaban dando respuesta a este tipo de necesidades. Y por lo tanto, por eso es que yo me explico, digamos, la ventaja que obviamente tiene esta candidatura, esta propuesta, este programa que se le ofrece al país sobre una candidatura de la derecha que además es media camaleónica, ¿no? Porque, para decirlo bien, o sea, Sebastián Sichel es un candidato que viene de militancias de centro, digamos, ¿no? Que se pasa a la derecha, que ha tratado de ser candidato a parlamentario, digamos, en otras ocasiones, que ocupó puestos en un gobierno de derecha, y en este gobierno de derecha de Sebastián Piñera, que además es violador de los derechos humanos, y además que fue ministro del Ministerio de Desarrollo Social y se jacta en los meses más duros, hoy día sigue siendo duro, pero cuando estaba más complicado, como fue en los meses de pandemia y de crisis económica de los primeros meses del año 2020, y él se jacta y fue a amenazar al Parlamento para que nadie de sus parlamentarios de derecha le subiera su super IFE, comillas, bien comillas, de 65.000 pesos para la familia, ¿no? A mí me parece que alguien que tiene ese tipo, comillas, de sensibilidades, porque es una falta de sensibilidad absoluta, lo digo de manera muy muy irresponsable e irónica al mismo tiempo cuando digo sus sensibilidades, no puede ser el presidente de este país, ¿no? Y por lo tanto, cuando uno ve desde el candidato, desde la vocera del candidato, solo descalificaciones con un bajo vuelo, para decirlo además también, ningún nivel elevado, ningún nivel de propuesta, ningún... Chile no quiere más de eso. Chile quiere debatir, Chile quiere discutir, pero también que nos pongamos de acuerdo en función de propuestas serias. Y esto no es lo que está demostrando la candidatura de Sebastián Sichel, por eso es que no me llama la atención que Gabriel Boric, primero por el tono con que se está asumiendo la campaña y en segundo lugar por el tipo de propuestas, por los sentimientos que está representando, tenga esta ventaja. Sí, y además, bueno, Sebastián Sichel no solo ha mostrado su rechazo al ingreso familiar de emergencia en cuanto a ampliarlo, sino que también una particular obsesión con el tema del cuarto retiro de fondos previsionales. Recordemos que primero él amenazó a los parlamentarios de su sector a no entregarles apoyo en las campañas electorales en caso de aprobar esta iniciativa, y ahora su vocera sale diciendo que espera que, por ejemplo, la diputada de Renovación Nacional, Paulina Núñez, recapacite y rechace el cuarto retiro. ¿Cuál es el trasfondo de este rechazo tan férreo de Sebastián Sichel a este tipo de iniciativas, considerando que es un candidato que trata de mostrarse proclive al centro político? Mire, yo lo único que explicación que pudiera tratar de encontrar, digamos, en una actitud como esta, es que cualquier situación de retiros de los fondos de pensiones de los trabajadores y las trabajadoras implica mostrar que las AFP se pueden tocar, ¿no? Que es algo que se puede tocar. Y por lo tanto que ellos están en la posición de las AFP son intocables, ¿no? Si usted me pregunta a mí, yo creo que en algunos de los contactos que tuvimos en semanas anteriores también lo dije, a mí me parece que que es lamentable que una de las formas que tienen las familias hoy día de solventar la falta de recursos, porque no hay otras alternativas, porque no todos quedaron en el bono clase media, porque queda solo una vez, porque no todos están siendo acreditados lo suficiente para el ingreso familiar de emergencia, porque no ha llegado a tiempo, porque no llega a todos y a todas, etcétera, etcétera, tengamos que tener como alternativa muchas familias tener que retirar fondos de sus ahorros previsionales y, por lo tanto, hipotecar también sus fondos de futuro. Esto es lamentable que esa sea la alternativa que han encontrado las familias para terminar sus deudas, para solventar lo que les está faltando solventar, porque en definitiva están costeando esta crisis económica a través de sus propios ahorros, a través de sus propios fondos previsionales. No están costeándose esta crisis a través de ayudas que debió haber realizado, digamos, el Estado, el gobierno, de manera mucho más generosa de lo que ha hecho este gobierno, que ha llegado tarde, que ha llegado con escasos recursos y que además amenaza cada vez que se da una alternativa. A lo mejor no es la mejor de las alternativas, ¿no? A nadie le gustaría estar tocando sus propios ahorros para las futuras pensiones, pero si no te están dejando otra alternativa, no hay otra propuesta legislativa en este minuto que le esté dando solución a la gente. Hay gente que con los retiros previsionales ha podido invertir en el arreglo de sus casas para pasar un mejor invierno. Hay gente que con los retiros previsionales ha podido operarse de situaciones que ha estado esperando durante mucho tiempo y que no tenían los recursos. Hay gente que con los retiros previsionales ha comido. Eso es dramático. Es dramático. Y que aquí haya sectores políticos, en particular del gobierno y de las ideas políticas que tiene el gobierno, digamos, ¿no? Que son la gente de Chile Vamos, que no entienda aquello, ¿no? Que le parezca que cualquiera con cualquier cifra se arregla, y esas cifras son siempre tan escasas, ¿no? Nadie pone aquí en el centro el debate de por qué no subimos los salarios mínimos a los estándares que corresponden, por qué no generamos, digamos, mayor estabilidad del empleo para la gente, por qué no tenemos una política social, un Estado protector de las familias en situaciones de crisis y de coyunturas económicas adversas, como son en este caso la pandemia, u otras que pudieran venir como situaciones de recesión, de crisis internacional, etcétera, en términos económicos, que nos afectan, para proteger a las familias y evitar que caigan en la pobreza, evitar que pierdan sus casas por deuda, evitar que tengan que retirar a sus hijos o a sus hijas de carreras universitarias o de los colegios porque no los pueden seguir pagando, postergar situaciones de salud tan urgentes porque tampoco se pueden realizar. Esa sensibilidad es la que necesitamos, y eso es indudablemente lo que no representa no porque uno esté apelando solo a la matriz político-ideológica de la derecha y del candidato de derecha hoy día, que es Sebastián Sichel, sino que porque lo hemos visto solo en estas últimas horas y no solo en meses anteriores, de cuál es su poca sensibilidad frente a estos temas, ¿no? Claudia, en otro tema, usted fue la primera mujer en asumir el desafío de encabezar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, recién creado en 2015 durante el gobierno de Michelle Bachelet, y también la primera militante comunista en integrar un gabinete desde 1973. Bajo ese cargo ministerial, llevó adelante, fue parte de desafíos muy importantes, como por ejemplo el proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres causales, y también la ley que garantiza una vida libre de violencia para las mujeres, entre otras cosas. ¿Cómo esta impronta, esta mirada de país y de entender los derechos de las mujeres busca trasladarla a los lineamientos de su campaña senatorial? Bueno, lo primero solamente que es proyecto de ley el que garantiza una vida libre de violencia. Sí, que todavía no. Aprovecho de hacer el paréntesis, lleva 2 años y medio en el Senado y todavía no ha sido aprobada, digamos, ¿no?, para que pueda ser ley. Una situación tremendamente lamentable a mi juicio. Y a propósito de lo que usted me consulta, mire, mi compromiso con esta candidatura senatorial, con ser parte de la lista Pro Dignidad, con ir junto con el presidente del partido, Guillermo Teller, a candidatos a senadores acá en la región metropolitana, es precisamente un compromiso con ampliar y acelerar las legislaciones correspondientes que permitan devolver derechos, o sea, establecer derechos que nunca debimos no haber tenido, digamos, ¿no?, las mujeres. Y por lo tanto promover la equidad y la igualdad de género, promover esa mirada que permita la igualdad sustantiva, que permita nuevas relaciones entre los géneros, que permita prevenir y erradicar las discriminaciones, las opresiones y las violencias contra las mujeres, ¿no? Pero también un compromiso bastante férreo de mi parte en relación a poder terminar con las deudas que la democracia tiene con las mujeres, sino que terminar con las deudas que la democracia tiene con la población y las comunidades LGBTIQ+, con los trabajadores y las trabajadoras, con las y los pensionados, con jóvenes, con las distintas poblaciones, digamos, ¿no?, pueblos originarios, etcétera, migrantes que han sido discriminados y violentados, digamos, ¿no?, por un Estado que no ha engrandecido su política pública, que no ha engrandecido la concepción de derechos sociales que debieran ser garantía para todas las personas en nuestro país. Por lo tanto, creo que la experiencia de haber sido ministra desde el conocimiento de la elaboración y la ejecución de políticas públicas, pero por sobre todo la experiencia que viene de antes, obviamente, de mi activismo, de mi militancia político de izquierda y, por supuesto, comunista, pero también de las causas feministas, es un compromiso con todas las mujeres de nuestro país y, por supuesto, muy en particular de la región metropolitana. Esas fueron entonces las palabras de la antropóloga social, dirigente del Partido Comunista de Chile, ex ministra de la Mujer y Equidad de Género y candidata a senadora de la región metropolitana, Claudia Pascual. Le agradecemos mucho por conversar con nosotros en lo que hay tras cada noticia en esta jornada de día martes 7 de septiembre. Muchas gracias, Macarena. Hasta luego, que esté muy bien. Buen día. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.